Día más, me despertaste sola, igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que siempre. Hace tantas mañanas que se fue, y al mirarte en el espejo te preguntas por qué, y la respuesta llega fría como un cuchillo, directa como un dardo al corazón. Es más joven que tú, y te cruzan por la mente mil imágenes vividas a su lado, cuando todo era distinto, cuando estaba enamorado y le tenías en tus besos atrapado, y se llena tu mirada de una lánguida tristeza, recordando que hiciste tuyo su sueño, ayudándole a subir cada peldaño desde tu plano discreto de mujer. Día más para enfrentarte sola a ser mujer en un mundo que te resulta extraño, porque todo tu mundo estaba en él, y te sientes un viajero que ha perdido su tren, y preguntas a nadie por qué se fue con ella, y la respuesta no tarda en llegar. Es más joven que tú, a pesar de las heridas le imaginas a tu lado cada noche, como cuando te quería, cuando tu cuerpo era joven todavía, cuando el beso enamorado, y se llena tu mirada de una lánguida tristeza, recordando que hiciste tuyo su sueño, ayudándole a subir cada peldaño desde tu plano discreto de mujer. Y se llena tu mirada de una lánguida tristeza, recordando que hiciste tuyo su sueño, ayudándole a subir cada peldaño desde tu plano discreto de mujer.